Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Hernán para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos. Aquí estamos, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral, en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga a toda América. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a mis amigos. Con poder y gloria aparecerá. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nuestro santuario está situado en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Servicios los días viernes y sábados y domingos. Viernes, sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha a través de los diversos medios. Emisoras locales transmiten en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Honduras, El Salvador, México y también en Estados Unidos de América. KBOH, la reina de las Américas, en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional. Y también estamos con ustedes transmitiendo a través de Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base. Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM, Freeport y Pasadena, respectivamente. Dios bendiga América y Dios bendiga al mundo. Serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Y ese es el sonar de Despierta, porque hay que vigilar y hay que orar. Bueno, cuando hablo de vigilia no estoy hablando con respecto a las vigilias que muchas veces se hacen. Estamos hablando de velar en nuestro caminar, velar en nuestra fe, velar en nuestro comportamiento, velar con respecto a cómo estamos viviendo delante del Señor y los hombres, velar constantemente, velando y orando, viviendo la palabra del Señor, porque los días se acercan. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Yo no sé si usted le ha dado la oportunidad de mirar las noticias en el día de hoy, pero la noticia del día, bueno, desde ayer se está hablando de los preparativos de Corea del Norte para detonar su primera prueba nuclear. Van a detonar una bomba atómica debajo de la Tierra para probar su arsenal atómico. Y conforme las noticias del día de hoy, vemos que Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China y otros países con la mano en la cabeza le han dicho a Corea del Norte que se abstenga de dicha prueba, que no la haga. Y prácticamente si lo hace sería un desafío completo para el mundo. Y nosotros en este programa pues hemos estado mirando los acontecimientos, obviamente a través del programa hemos estado advirtiendo de los días que nosotros estamos viviendo. He estado mirando el reportaje noticioso hace unos minutos. Esta mañana a las 11 de la mañana, hora de Japón, desde la base de Okinawa, en Japón, despegó un avión especial de los Estados Unidos de América, rumbo desconocido. Obviamente yo pienso que estará volando ahorita sobre Corea del Norte. Y el objetivo de este avión súper sofisticado es poder rastrear desde su altura de vuelo actividades atómicas y poder rastrear midiendo en el aire. Le estoy hablando esto para que usted me pueda entender lo serio que parece ser que se está dando esto. Poder captar en el aire, por análisis del aire alrededor del espacio aéreo de Corea del Norte, si hay este rastro de radiación que pueda confirmar que Corea del Norte pues no está haciendo sencillamente un alarde de pedantería o de demostración, sino que estén hablando en serio. Estaba mirando que el gobierno de Corea del Sur dijo que le advirtió a Corea del Norte la gravísima consecuencia que esto tendría. China, que es el vecino del norte, que prácticamente es quien está dándole de comer, porque Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo, le está dando de comer a Corea del Norte. China le ha advertido de la gravísima consecuencia que esto tiene, y Japón ha dicho que no se quedaría con las manos o los brazos cruzados si esto ocurre. Entonces vemos que hay una papa bien caliente. Yo no sé si usted se recuerda que en los años 50 se peleó lo que se llamó la Guerra de Corea. La gente que ya estaba grandecito y nacido en ese tiempo podrá recordarse. La Guerra de Corea que enfrentó a Estados Unidos y a Corea del Norte, pero no meramente Corea del Norte, sino que estaba China detrás y también Rusia. Fue una guerra indirecta que se ganó, lo cual terminó con un armisticio. Hay dos países, hay dos Coreas, Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es democrático, ahí cerca de Japón y cerca de Australia, ahí en el sudeste asiático. Vemos nosotros que en el caso de Corea del Norte, el papá del que gobierna ahora Corea del Norte, que se llama Kim Il-sung, ya murió, padre de Kim Jong-il, que es el gobernante ahora. Kim Il-sung fue el que hizo la invasión esta desde Corea del Norte a Corea del Sur. Y prácticamente esto arrastró a los Estados Unidos de América a una feroz guerra donde miles de soldados norteamericanos murieron, de Corea del Sur también. Y prácticamente eran pilotos chinos que volaban los aviones. Habían también pilotos de Corea del Norte, pero pilotos chinos volaban los aviones de Corea del Norte. Y bueno, y Estados Unidos, pues prácticamente en el paralelo 32, allí se pararon. Técnicamente Corea del Norte, desde los años 50 hasta ahora, está todavía en estado de guerra contra Corea del Sur y Estados Unidos, pero no se han tirado balas porque ha habido una tregua que ha durado todo este tiempo. Pero Estados Unidos tiene más de 50.000 soldados, mucho más de 50.000 soldados, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y prácticamente estos dos ejércitos están frente a frente desde hace 50 años allí. Y un mal cálculo, y allí se enfrenta a una guerra. Yo quiero decirle que la capital, Seúl, que es la capital de Corea del Sur, se encuentra como más o menos como a 50 kilómetros de Corea del Norte, que está incluso al alcance de la artillería de Corea del Norte. Pues le estoy explicando todo esto, político, histórico, para que usted sepa de dónde viene esto. Y usted va a escuchar esto en las noticias de la tarde. ¿De dónde viene esto? Y prácticamente esto va a agravar, esto viene a agravar el asunto con el estado también que se está viviendo con Irán, que también está en el desarrollo de bombas nucleares. Y todo este tipo de asunto va a agravar profundamente el asunto de la política internacional y el asunto del mundo. Y dirá usted, ¿qué tiene la Iglesia que ver con esto? Muchísimo, porque son parte de los acontecimientos y parte de las cosas que nos habla a nosotros que debemos de estar preparados. Cuando terminó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, después de muchos años de enfrentamiento político y frío, militar, pero en una forma frío, no se peleó una guerra caliente, vemos nosotros que el mundo entero dijo, bueno, al fin el mundo tendrá paz. Y yo recuerdo que se hizo análisis muy profundo de gente que más o menos entiende un poquito de esto, diciendo, bueno, están hablando de paz, pero hay estados y naciones que no se apegan a tratados internacionales como si se apegaba la Unión Soviética, y que no son países tan sofisticados ni organizados que van a hacer todo lo posible para poner mano a esas tecnologías. Leftover technology, poner mano a esto, y va a ser muy difícil de negociar con ellos o luchar con ellos por el estado desorganizativo que tiene. Y nosotros lo estamos mirando, no solamente con Corea del Norte, sino también con los países islámicos, los países árabes, cómo la situación en los últimos 20, 25 años se ha deteriorado realmente desde el tiempo, hace 20 años, que terminó el enfrentamiento directo con la Unión Soviética. Esto es el estado donde nosotros estamos mirando. Y hermanos míos, la Biblia, la palabra del Señor, acá en el libro de Apocalipsis, nos habla bien claro. Y cuando yo quiero solamente leerle algo, y aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, que todavía no estamos viviendo el capítulo 6, pero en el capítulo 6, nosotros miramos que después que el Señor se lleve la iglesia, aquí aparecen unos jinetes, y bastante se ha predicado de esto. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, bueno, aquí habla del anticristo entrando a la palestra. Versículo 3, cuando vi el segundo sello, dice, salió un caballo bermejo y dice que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Y luego en el versículo 5 habla de un caballo negro y en el versículo 6, en el versículo 8 habla de un caballo amarillo. Y aquí nosotros miramos los diferentes jinetes de el Apocalipsis, cómo se manifiesta. Pues hermanos míos, se ha dicho varias veces que el origen de esta palabra, por ejemplo la palabra bermejo, se ha dicho varias veces que tiene que ver con la expresión del griego chlorus. Y chlorus del griego se ha dicho tiene que ver, es más o menos un tipo de sustancia muy contaminante, y por aquí hay muchos escatólogos que se han atrevido a decir que probablemente ese jinete que sembrará la muerte y que lo que tipifica ese caballo pues sencillamente serán las guerras. Se ha llegado más lejos a decir que tendrán connotaciones no de las guerras tradicionales, sino de las guerras con armas nucleares y armas biológicas y armas químicas. Pues yo creo, hermano, que no estamos lejos de mirar ese desarrollo. Y vemos nosotros un país como Irán, con la enorme pasión por tener estas armas en las manos, lo mismo que Corea del Norte, que la tiene, pero obviamente Corea del Norte la está utilizando para tratar de la está utilizando para tratar de negociar con ella, porque es un país extremadamente pobre. Y a través de esta negociación, bueno, pues está tratando de sacar alguna ventaja política. Es lo que muchos expertos en la política internacional están diciendo. Y la realidad de esto, hermano, es que vemos que el mundo entra en una situación. Y no es la primera vez, obviamente, que el mundo ha entrado en esta situación. Yo recuerdo en el año de 1963, la crisis de los misiles de Cuba, cuando el gobernante soviético Nikita Khrushchev pues estaba tratando de construir un reactor nuclear que estaban construyendo los rusos en Cuba, y plantaron unos misiles tácticos en Cuba, y prácticamente todo Estados Unidos estaba bajo amenaza. El presidente Kennedy en ese entonces, bueno, pues prácticamente se puso los pantalones y dicen los expertos que se estuvo a pocos minutos de lanzar un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Estados Unidos puso un bloqueo naval contra Cuba. Bueno, fue algo tremendo, en verdad. Y estuvo a punto, poco tiempo, minutos, dicen algunos, del presidente Kennedy dar la orden de ataque. Pues lo que le quiero decir es que el mundo ha estado muy cerca de una conflagración mundial, internacional, y obviamente la mano de Dios ha evitado todo eso, porque todavía no era el tiempo, no es el tiempo. Yo no sé si Corea del Norte podrá detonar ese artefacto. Se dice que es muy serio, que las fotos de satélite que se están dando demuestran que existe este tipo de actividad, que en verdad la actividad sí se está dando. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero mi punto es que, hermanos, nosotros nos estamos acercando al tiempo que el Señor en su palabra nos ha dicho. Y obviamente mucha gente está muy distraído. Hay gente en sus asuntos con el Señor, está dándole muy distraído, envuelto en ciertas cosas y actividades que prácticamente no generan ningún bien y no preparan la vida espiritual. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, cuando nosotros miremos que estas cosas se acercan, preparémonos y velemos, porque el día se acerca. Es obvio que yo no sé lo que nos depare para los años o meses por venir, porque pues uno no mira el futuro. Como muchos dicen que muchos tratan supuestamente de mirar el futuro y dicen que son videntes y miran cosas. Bueno, pues la Biblia es nuestro espejo para nosotros mirar el futuro, pero no todas las cosas están con extremada detalle, sino que estamos mirando como cuando se mira a través de nubosidades. No obstante, en las cosas que el Espíritu Santo a la iglesia le ha dado entendimiento, estamos claros de que los días se acercan y nosotros tenemos que estar preparados. Entre las situaciones de crisis política que el mundo está viviendo y las situaciones de caos moral, vemos cómo el diablo, espíritu de muerte, se disemina por todas partes. Y vemos a los políticos muchas veces con las manos atadas. No saben qué es lo que está pasando, o si saben, quizás sean partícipes o protagonistas junto con los acontecimientos del día. Uno no sabe realmente muchas cosas que se mueven detrás de bastidores, pero una cosa sí la iglesia sabe, es que número uno, todas estas cosas confirman la palabra del Señor. Y número dos, el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de estar preparados. Por eso yo siempre aprovecho la oportunidad para decirle a usted, si hay alguno de ustedes, número uno, que está fuera del camino del Señor, que no ha regresado al camino del Señor, que regrese al camino del Señor. Probablemente usted se salió porque de la iglesia, porque en tal o más cual iglesia me hicieron tal cosa, vi tal escándalo, tal o más cual testimonio. Usted tiene toda la oportunidad de regresar a Cristo. Quizás no regrese a la misma iglesia, pero sí puede regresar a Cristo. Y el Señor le está llamando. Y si usted es, tenemos muchísima gente que son oyentes de Diálogo Pastoral, que oyen nada más, pero le andan huyendo al Evangelio. Ya es hora. Usted que tiene años escuchándonos, años escuchando este programa, ya es hora. Está siendo ya la hora de que usted tome su decisión y de que venga a Jesucristo. No hay excusa. Y prácticamente el panorama se está mirando, el tiempo se está cumpliendo y el Señor pretende que usted le acepte. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con usted. Por su gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. 713-991-5760. Ya la línea la abrí. Vamos a dialogar sobre el tema o sobre asuntos que interesen y edifiquen. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y con ustedes aquí estamos. Llámenos y las líneas ya están abiertas. 713-991-5760. Por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano Irving, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Una preguntita, yo sé que usted transmite acerca de a través de Daystar Television. Ajá. ¿Piensa usted acerca de que ellos van a estar transmitiendo ahora muy pronto en Israel? Hermano, yo no sé, realmente no sé, porque yo honestamente casi no veo televisión. No sé en qué están, no sé dónde andan y no sé lo que andan haciendo. Bueno, la pregunta que tengo es, ¿tiene usted algún comentario acerca de lo que ellos están? Hermano, no tengo comentario. Realmente, y no puedo comentar porque no sé de qué se trata. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Vendrá, él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. La línea está en abierta, más llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga y bájele al radio. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gusto de saludarlo. Adelante. Pastor, solo quería comentarle algo. Estoy bastante consternado. Con respecto a ese movimiento que se está llevando en Houston, usted ya sabe, pastor. Uh-huh. Yo estaba escuchando una emisora secular hoy en la mañana, de que yo escucho por noticias, ¿verdad? Uh-huh. Y los comentarios fueron terribles, pastor. Uh-huh. El evangelio lo pusieron por bajo terriblemente y digo yo, Padre Santo, ¿dónde vamos a parar? Pero gracias a Dios, pastor, con todo mi corazón, por pastores como usted. Yo le voy a decir algo, y bueno, usted me ha llamado y me ha dicho de esto, yo le voy a decir algo. Yo no pienso participar, y se lo digo directamente a la gente, en esa actividad que viene a la ciudad de Houston, yo no voy a participar. Escuche. Ajá. Y me han preguntado por qué yo no voy a participar, y ahora que usted me hace esa pregunta, yo le voy a decir a Houston. Número uno, yo no creo que debamos nosotros de envolvernos con gente, por ejemplo, cantantes que nosotros sabemos y artistas que están en el mundo, que una vez supuestamente estuvieron en el Evangelio, y dicen que están en el Evangelio, pero andan cantando y haciendo sus actividades mundanas. La iglesia de Jesucristo debe de estar separada. del es mundo. Cierto, pastor. Nosotros vamos al mundo solamente a predicar el evangelio, a hablar de Cristo. Número dos, yo no creo, y lo voy a decir públicamente, yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Amén. Número dos, yo no creo que cambiándole el nombre a cualquier actividad, antes se le llamaba a las actividades campaña, esfuerzo evangelístico, llamándole festivales, a los festivales la gente del mundo. Entonces, a mí me luce que se le hace un muy mal servicio al evangelio. Cuando, por ejemplo, si gente del mundo viene y se le presenta un mensaje diluido de lo que es Jesucristo, de lo que es el evangelio, participando de todas esas cantales de gente que aunque canten cantos supuestamente cristianos, pero todo el mundo sabe quiénes son en el mundo. Gente que han dejado a sus esposas muchos, gente que andan en una vida escandalosa, otros en otras áreas. Y de repente están en esta situación. Pues prácticamente cuando esto se dé, la gente que esté allí, ¿qué es lo que va a decir del evangelio? Es como el caso de aquella muchacha que predicaba, que andaba anunciando a Pablo, pero andaba del otro lado. Y a Pablo le molestó y le dijo, sal de ella. Pues prácticamente cuando Pablo se fuera, el testimonio de la persona esa era la que iba a quedar. Pues así mismo yo miro esto. Por lo tanto, yo lo digo, yo personalmente no voy a participar de esto. Y creo que estamos claros en este asunto. Y yo doy gloria a Dios por ello, pastor, y le pido a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante fielmente con el santo y bendito evangelio del Señor sin contaminación, pastor. Y también esto agiganta mi fe y me da una alegría grande de que yo sé que el Señor está cerca de venir por nosotros, pastor. Bueno. Y deseo que Dios lo bendiga grandemente y adelante, pastor. Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano. Amén. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí. Adelante. Dios le bendiga, hermano de León. Adelante. Mi pregunta, ¿cree usted que va a resurgir el comunismo según como se ven las cosas en el mundo? No, no creo que va a resurgir el comunismo. Sencillamente el comunismo es un movimiento que está desacreditado. Le voy a decir por qué. Porque aunque era una ideología, una utopía, una ideología, cuando se puso en práctica en la Unión Soviética y prácticamente por 70 años la gente tuvieron que cambiarlo porque no había resultado. Se puso en práctica en China, desde los años de 1942 está en práctica en China el comunismo, y vemos nosotros que en China ahorita no hay comunismo. Hay un unipartidismo y hay una dictadura de un solo partido, pero prácticamente en China hay un capitalismo disfrazado. Y la prosperidad de China viene dada por ese capitalismo disfrazado, donde han permitido inversiones internacionales y propiedad privada, que el comunismo no lo permite. Entonces, porque esto me lleva a preguntarle, porque miro un movimiento yo en Nicaragua, Ecuador, en Venezuela. Por ejemplo, el movimiento comunista de Venezuela, nosotros sabemos que desde que caiga el precio del petróleo, vemos que el comunismo de Venezuela tiene auge por el petróleo. Y desde que caiga el precio del petróleo, si es que llegase a caer, vemos nosotros que eso se viene abajo. En el caso de Nicaragua, por 10 años, por ahí más o menos, Nicaragua aprobó lo que era el comunismo y ellos mismos repudiaron eso. En el caso de otros países, vemos nosotros, en otras palabras, yo no creo que va a haber un resurgimiento de comunismo en el mundo. No lo creo. Me lleva a decirle esto porque por razones de trabajo estuve en Rusia un par de veces y yo sé que la gente, el pueblo de Rusia no está de acuerdo. ¿A quién no le va a gustar, pastor, que le den todo sin trabajar? Entonces esa es la... Pues claro, pero el asunto es que el vago que no le gusta trabajar quiere vivir de gobierno. Pero hay gente que son inteligentes, que pueden tener la libertad de trabajar y hacer algo. Y cuando eso ocurre, pues sencillamente la gente se disgusta. Mire usted, yo he estado en países comunistas, visitando países comunistas. Yo sé lo que es eso porque yo he estado visitando esos países también. Y yo me ha tocado hablar con gente que me dice, ¿sabes qué? fulano, es un gran científico, un hombre que tiene capacidad de hacer muchas cosas, pero el que inventa cualquier cosa, inmediatamente lo inventa, el gobierno viene y lo agarra. Y aquellas personas, yo he estado en países comunistas, donde es increíble, donde doctores médicos súper especializados ganan $20, $25 mensuales de salario. Sí. Y donde el obrero, un obrero que no sabe casi, nada más sabe leer y escribir quizás, gana casi la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué incentivo va a haber para una gente esforzarse y salir adelante? Saliendo por ahí muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no creo que en verdad es un sistema desacreditado y en verdad no creo que dé resultado. Que resurja, sí. Exacto. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede haber intentos y cosas, pero no creo. 713-991-5760. El neoliberalismo es lo que está dando ahorita, que tampoco tiene sus cosas pésimas también. Por eso yo le voy al cristianismo mejor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Pastor, con respecto a lo que se está hablando, pastor, de esos eventos que van a llevar a cabo, se está cumpliendo la Biblia, pastor, al enfrente de nuestros ojos, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, pero podemos ver, pastor, cómo a la gente la están engañando, porque imagínese si le presentan un tipo, supuestamente un tipo de evangelio de ese tipo a la gente, pastor, la van a engañar a la gente, pastor, la van a confundir, ya con, así como hay mucha gente confundida. Pero doy gracias a Dios, pastor, que en medio de las tinieblas Dios siempre levanta a alguien como usted para demascarar. Bueno, yo le voy a decir a usted, y a mí incluso me han invitado a que vaya, que participe y todo eso, pero por lo que yo he visto, hermano, vuelvo y le repito, este que le está hablando y nuestra iglesia no apoya y no va a ir a ese evento. Yo y usted sabemos, pastor, que usted no tiene absolutamente nada que hacer en su lugar, pastor, y que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Y se cumplirá. Así, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Yo y mi esposo somos cristianos y no estamos de acuerdo en eso. Pero le quería hacer una pregunta. Mi esposo tiene un negocio y él tiene a una señora con él, que no, una muchacha que trabaja con él y no es cristiana y quiere hacer negocio. ¿Usted cree que eso es correcto? No que, me tome en cuenta a mí como su esposa. Es como lo mismo. Bueno, yo no entiendo que la muchacha quiere trabaja con él y quiere hacer un negocio con la mujer esa. Sí, y ella no es cristiana y yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya su marido tiene un problema, porque si usted no está de acuerdo, va a tener un problema con usted en la casa. Pero él dice que está esperando el acto de la iglesia y pues estamos separados casi y en la misma casa. Están separados con la misma casa y él está negociando con otra mujer y está cerca de otra mujer. Ahí en su ahí tiene que tener cuidado, porque cuando viene a ver, el diablo se lo lleva entre las patas. Yo eso le digo, y él siempre escucha su diálogo pastoral, va a su iglesia, y no entiende, que le digo yo que es el diablo. Que bueno, pues si viene aquí, mándelo que hable conmigo a nivel personal para yo darle su orientacioncita. Si viene aquí, qué bueno que viene aquí, y mándemelo para acá, porque yo no estoy... Vamos todos los domingos. Bueno, pues vengan para acá los dos y hablen conmigo. Porque tiene la, como vienen aquí, tienen la oportunidad de hablar conmigo aquí. Uh-huh. Ok, y aquí okay. Yo les voy a dar la orientación que necesite. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos. 713-991-5760. Línea abierta. Una llamada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Algo que quería comentar, yo también escuché el comentario de lo que el hermano al principio dijo. Yo no escuché qué fue lo que se habló, no sé, pero... Sí, yo escuché y le voy a decir, en esto nosotros tenemos que distinguirnos, porque yo sé que ellos consideraron mucho en cuanto a las finanzas de la iglesia y que muchas líderes, no vamos a mencionar nombres, se han hecho millonarios y han hecho muchas cosas de eso. Pero aquí donde yo le digo, la iglesia y los amigos que escuchan tienen que considerar, yo nunca, pastor, he escuchado en el caso suyo usar los medios, el ministerio para traer, como dicen, al caso, ¿no? O recaudar fondos para dicho ministerio, para dicha necesidad, sino que nosotros siempre hemos visto de lo que usted ha hecho es dar, o sea, al pueblo, a la iglesia, y no recibir, porque yo también lo he visto dentro de este ministerio, ¿no? Pues nosotros, claro, obviamente, nosotros aquí en la ciudad de Houston siempre hemos tratado de dar el ejemplo, de cómo se deben de hacer las cosas. Y damos el ejemplo no meramente hablando, sino también haciendo. Y vemos nosotros, por ejemplo, usted mismo es testigo de la cantidad de dinero que nosotros invertimos y nunca le andamos sacando a la gente. Invertimos nosotros, nos hemos dado, yo he dado mi vida, hemos dado las finanzas que en la iglesia entra, las hemos dado al ministerio y nos hemos gastado nosotros haciendo la obra del Señor como ejemplo. Y ejemplo tenemos en la Biblia del apóstol Pablo y de otros que también hicieron lo mismo. Entonces, yo le he dicho varias veces, Houston sabe, si yo quisiera escribir libros, hermano, yo he tenido la oportunidad de hacer libros. Si yo quisiera, yo tengo el conocimiento y la capacidad. Yo soy un individuo que tiene 3 doctorados. Yo puedo ponerme y los conocimientos que yo tengo, plasmarlo no en un libro, hacer 10 enciclopedias. Pero y hacerme multimillonario si yo quisiera. Yo sé sacar millones si yo quisiera hacerme millonario. Pero Dios no me ha llamado a mí a eso. Yo prefiero gastarme aquí, pasar vergüenza con la gente, que la gente me tire piedra por teléfono y me menosprecie por predicar el evangelio, que andar haciendo 200 o 300 de miles de dólares por ahí. Entonces, aquí está el ejemplo y la gente puede saber. Mire usted, en el caso, hermano, en el caso de Noé, por ejemplo, en el libro de Hebreos, dice que por la fe de Noé, Dios condenó al mundo. Dios lo que está diciendo es, miren, le está poniendo a algunas personas que pueden, que le están enseñando cómo se hacen las cosas. Si esta persona pudo hacerla y haciéndolo de esta manera, ustedes también pudieran hacerla. Usted sabe el edificio millonario que nosotros construimos. Es correcto. Y usted sabe la propiedad millonaria que nosotros tenemos. Y lo hemos hecho sin quitarle una pluma a nadie. Y dirá usted, pero entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Hermanos míos, sin nosotros robar a la gente y sin engañar a la gente, Dios en su misericordia y sin hacer nada inmoral ni nada ilegítimo, Dios en estos años nos proveyó para hacerlo y para darle a la ciudad. Eso está claro y yo pienso de que ahí donde el oyente tiene que... Como dicen, ¿no? Contrarrestar esto y hacer diferencia, ¿no? De lo que verdaderamente viene de Dios. Exacto, pero también mirando lo que el hermano dijo, obviamente, si en emisoras seculares se utiliza, pues todas estas situaciones que se dan como base para atacar el evangelio, entonces se hace más daño al evangelio que bien. Entonces, por esas cositas, tú sabes, nosotros pues tratamos de mantenernos al margen de eso y seguir dando el ejemplo que nosotros hemos dado. Es correcto, pastor. Adelante. Gracias, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta. Pastor, la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser hospedadores, pero ¿usted cree que le puede afectar a uno cuando... uno le da donde vivir a una pareja de que no está casada? Mire, número uno, vamos a analizar esto. Debemos de ser hospedadores. Pero en este tiempo tenemos que ver a quién hospedamos. ¿Ok? Porque no podemos ser ciegos. En la Biblia dice que seamos hospedadores, pero en el tiempo de la Biblia no habían hoteles. No había a la gente que no, si no se le daba hospedaje al pueblo que llegaban o a las casas donde le tomaba la noche, tenía que dormir a la intemperie. En peligro de ladrones o en peligro de que una fiera viniera a los matara, dormir en el camino. Y eso era injusto. Habiendo gente que tenía una casa caliente, con comida o con agua, y una gente tuviera que acostarse sin cenar en medio del camino. Por eso Dios estableció la ley del hospedaje, de hospedar. En el día de hoy, yo, por ejemplo, a mi casa, yo no metería a cualquier persona. Una gente que yo no conozco o que tenga un estilo de vida cuestionable, yo no lo metería a mi casa. Si yo voy a hospedar a una gente que yo no conozco, hermana, yo pagaría 40, 50 dólares o 21 dólares en un hotelucho por ahí medio barato. Si tuviera el dinero, le diría, ¿sabes qué? Te voy a dar dos noches en este motelcito, quédate allí y cuando te arregles después de estas dos noches, sigue tu camino. Porque mucha gente, por ser hospedadores de esa manera, han metido violadores y ladrones a su casa, le han violado a sus hijos, a sus hijas, han encontrado la muerte y muchísimas cosas por el tipo de vida que estamos viviendo. Oh, una gente que no esté casada, yo no lo metería, yo no lo metería en mi casa para que estén fornicando en una de mis camas. Porque para mí, nosotros le dimos a una pareja, pues, y yo, o sea, me molesta, pues. Bueno, entonces dígale, ¿sabes qué? Yo lo lamento mucho, busquen a dónde vivir, porque ustedes están viviendo fuera de la de lo que nosotros creemos. Ok. Dios me le bendiga. Dios le bendiga a usted. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. No dejes perder tu corona. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. O habla o se va. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, ya se la tablé. Adelante, le escucho. Hablar con usted, definitivamente que Dios me ha puesto para hablar con usted. Yo no le entiendo lo que habla porque está hablando entre los dientes. Hábleme claro y levante la voz. No, es que tengo... Bueno, no entiendo, hermana. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano. Adelante. Usted comparaba lo del festival que va a haber en el centro. Yo de eso estoy hablando, hermana, exactamente de eso. Entonces, yo lo compararía con cuando Jesús fue a las bodas de Caná. No, hermana. Es diferente. No, hermana. ¿Cómo me va a comparar Jesús con las bodas de Caná de Galilea? Número uno, recuérdese, cuando Jesús fue a la boda de Caná de Galilea, todavía él no moría y no resucitaba. Número dos, la iglesia no estaba establecida. Las reglas con respecto a la iglesia no estaban establecidas. Y número tres, Jesús vivía bajo la ley en ese tiempo y viviendo bajo la ley, él cumplía con la ley como buen judío que era. Así que no mezclemos los frijoles con el arroz. ¿Y cuando comía con los publicanos? Hermana, le refiero a lo mismo. Ok. Sí, gracias. Dios me la bendiga a usted. Jesús tampoco invitaba a un actor de novela para que fuera a ministrarle allá en la comida con los publicanos y demás cosas, ¿ok? Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted acerca de la transfusión de sangre? ¿Transfusión de sangre? O sea... Póngase 10 galones que necesite. Dígame. Póngase 10 galones que necesite. No, o sea, para otra persona, o sea... Póngale a la otra persona 10 galones de la suya si lo necesita. Ok. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hola, me colgó. La llamada. Hermana, bájele a su radio y hábleme claro. Es que usted habla. Mire, usted me está gastando el tiempo porque habla entre los dientes. No entiendo lo que dice, no levanta la voz y no obedece cuando yo le digo que haga lo que tiene que hacer. Ay, señor, nada más quiero hablar con usted y preguntarle algo. Ok, hábleme claro. Y entonces, para no colgarle. Quiero preguntarle algo. ¿Me puede dar un teléfono diferente al que usted tiene? No, hermana, no le puedo dar un número diferente al que tengo. Ok, porque ni todas las cosas que no... Hermana, la voy a poner fuera del aire, ¿ok? Línea 2, por favor, atiéndanla, por favor, allá. Okay. Ya le están atendiendo. Síganos llamando 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Bueno. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Mira, hermano, le quería hacer una pregunta. Ajá. O no sé. Fíjese, yo hace unos 6-7 años, cuando andaba de mundano, yo me casé. Pero pues no resultó mi relación con mi esposa. Y bueno, si vamos a hablar de divorcio y en cuál es su posición y cómo está, lo que vamos a hacer es, yo le voy a recomendar un folletito que yo escribí con respecto a eso, se lo podíamos hacer llegar, así que lo voy a poner fuera del aire, sobre el divorcio y el recasamiento, para que usted allí, en todas las opciones que allí están, analice cuál es su situación, ¿ok? Ok. Ok, no me cuelgue, le van a atender línea 3, por Dios favor. Lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Línea 3, por favor. Ya lo están atendiendo. La otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. No, ¿hasta qué grado puede ser uno como cristiano bondadoso con la gente que no es cristiana? Bueno, la Biblia dice bien claro, si el impío te quiere engañar, no lo consienta. Yo puedo ser bondadoso, mostrar misericordia, mostrar gracia, en tanto y en cuanto yo vea que aquella persona no está tratando de tomar ventaja y de ser malicioso conmigo. Porque si veo que alguien quiere abusar de mi bondad, entonces ahí la Biblia dice que tenemos que ser manso, pero también sabios, astutos. Entonces, si el impío te quiere engañar, dice, hijito mío, si el impío te quiere engañar, no lo consientas. ¿No? Okay, bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Y se cumplirá. En dialogopastoral.com, vaya a nuestra página, ahí está el folleto sobre el matrimonio. www.dialogopastoral.com. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Adelante. Hermano, yo quería que me explicara en Levíticos 3:17. Ajá. ¿Qué quiere saber? Lo que Dios hablaba, lo que Dios les decía, ¿verdad? Que no comieran. En el caso de la comida que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, la prohibió por una razón específica. Si usted te nota, son comidas que no son saludables. Pero en el Nuevo Testamento eso no se aplica. A ver, si usted estudia Hechos en el capítulo 15, allí nos habla bien claro que lo único que está prohibido comer es comer la sangre y comerse los animales ahogados. Pero si a los animales se les derrama la sangre, usted puede comer de lo que quiera. No hay ningún problema. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Bájele a la radio. Quería hacer una bájele al radio. Acerca de la actividad que se va a dar ahora el próximo domingo del festival de Luis Palau. Bueno, yo creo que ya yo hablé de eso. No, hermano, porque yo ahora empecé a escuchar la radio. Bueno, ¿no? Pues llegó tarde, hermano. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Adelante. Hermano, una preguntita, a ver si usted me la puede contestar. A ver, yo estoy buscando información sobre lo que es la G12. Ok, ¿qué quiere saber de G12? Bueno, a ver qué se trata, cuál es el propósito. Número uno, eso viene de Colombia, Pastor Castellanos. Eso es algo que surgió de la Iglesia Católica. Ellos se llaman Centro Carismático, le llaman ellos a ese movimiento. Y prácticamente tienen un gobierno de pirámide, donde uno busca 12 y cada uno de los 12 busca 12 más. Y van multiplicándose. 1 por 12 por 12, 144 por 12 por 12 por 12 por 12, y cada quien gobierna a 12. Eso realmente no es bíblico, el Señor no estableció la iglesia de esa manera. Y la otra cosa que tienen es que tienen una mezcla doctrinal medio rara, donde me mezclan la Biblia, algunos aspectos del psicoanálisis y algunos aspectos que tiene que ver o daría con ciertos asuntos ocultistas. Hay que tener cuidado con eso, y hay mucha gente frustrada por estar practicando ese tipo de actividades. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. No había nadie por ahí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacer una preguntita. ¿Qué es? ¿Sí me puede explicar qué es nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua y del espíritu. Bueno, nacer del espíritu nosotros lo sabemos. Nacer del agua, hay gente que hablan y dicen que es el bautismo. Pero prácticamente allí se está refiriendo. Nacer del agua es porque habla de que todo viene del agua. Se ha demostrado incluso que en la creación, en todos los elementos, tuvo que ver cierta situación donde hubo líquido hasta cierto punto. Se ha descrito que nacer del agua tiene que ver en una forma figurada a el nacimiento físico. Si a nosotros nos vamos a eso, todo hombre que nace está envuelto en líquido amniótico. Hay líquido en la matriz de la madre. Entonces, todo esto, y el hombre, 100%, el hombre, el 75-80% de nosotros somos agua. Entonces, el agua genera la vida. Entonces, se ha descrito esto como nacimiento físico realmente, nacer físicamente y nacer del espíritu. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Respecto a incinerar un cuerpo, ¿es pecado? Hermano, yo hablé de eso ayer, antes de ayer, y no me está repitiendo lo mismo. Ya hablé de eso esta semana como 4 veces me han hecho esa pregunta. Y ya le he contestado. Dios le bendiga. Como 4 o 5 veces me han hecho esa pregunta y he tenido la delicadeza de contestarla las 4 o las 5 veces. Así que vamos a dar round a otra cosa y luego cuando venga el tiempo de aquí a unos meses que yo hay que contestarla otra vez, la contestamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ah, sí, buenas tardes. Solamente comentando sobre lo del festival, que los comentarios que han estado haciendo en el programa, quería agregar que también traen algunos cantantes de Hollywood. Oh, si viene alguna gente, sí, de Hollywood, de la gente que famosa. Aparte de los cantantes hispanos, también vienen unos de Hollywood y van a tener una breve conferencia de canto y todo eso. Entonces, pues esto es mucho gasto a la ciudad. Gracias. Bueno, gracias a usted por su comentario. Obviamente, nosotros nos hemos pronunciado. Habiendo tanta gente, cantantes consagrados, gente que en verdad sirve a Dios, irse a lo famoso, a lo fancy, a lo bueno, vamos a ver el resultado realmente que traerá la ciudad eso. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. ¿Le puedo hacer una pregunta médica, hermano? Bueno, la única que recibo hoy, adelante. Amén, hermano, mi bebé de 8 meses tiene las uñas de los piecitos bien encarnadas, hermano, que no se las puedo cortar. Bueno, váyase con el podiatra, el médico de los pies, para que le diga a ver de qué se está tratando. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Tu corona, velan, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Muy bien, hermano, estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Esto es el diálogo pastoral, luz y baluarte de la verdad en Houston y en el mundo entero. Proclamando y agarrando el toro por los cuernos, proclamando a Jesucristo y su sana palabra. Esto es diálogo pastoral. Gracias damos a Dios por la oportunidad de llegar a ustedes. Y será hasta el día de mañana, Dios mediante, cuando regresaremos con más diálogo pastoral. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Siempre será nuestra oración, pidiendo al Señor que nos ayude en estos días tan terribles que nosotros